Última llamada para los viajeros del vuelo 80. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. Y así de rápido se ha pasado la semana y ya estamos otra vez aquí todos congregados en torno a la radio para escuchar juntos las canciones y los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Muy pero que muy buenas y bienvenida familia ochentera una semana más a 80s, el programa que repasa para ti en esta ocasión las efemérides de la semana del 30 de marzo al 5 de abril, una semana cargadita, por cierto, de aniversarios. Enseguida cumplimos años con una artista que debutaba a finales de los 80 con gran éxito. También repasaremos el primer álbum de un grupo que lleva un continente en su nombre, y no digo más. También un aniversario muy triste de la muerte de uno de los genios del soul de todos los tiempos. Encenderemos una llama muy pero que muy especial y también tendremos, como no, nuestra canción de película y nuestro One Hit Wonder de la semana, que dentro de unos minutos te desvelaré más detalles sobre los mismos. Pero vamos a comenzar, sin más dilación, con Tracy Chapman. Y tenemos que felicitarla porque esta semana cumple 51 años. Nacida el 30 de marzo de 1964 en Ohio. Y ya desde muy pequeña empezó a tocar la guitarra e incluso componía sus propias canciones. Pero sería a partir de 1980, solo con 16 años, cuando se encontraba en su etapa universitaria, cuando se tomó en serio la música actuando en los pubs y en los cafés nocturnos de Harvard Square, y su gran oportunidad llegaría 8 años después durante el concierto homenaje a Nelson Mandela, y fue ese mismo año, en el 88, cuando debutó con el álbum homónimo Tracy Chapman. Y fue reconocida ya de entrada con 4 premios Grammy, entre los que se incluía la mejor artista Nobel. Y gracias a canciones como la que escuchamos ahora, el álbum se convirtió en un superventas. Más de 10 millones de copias vendidas gracias principalmente a la canción del coche rápido, que seguro que la recuerdas y que disfrutamos al completo para empezar esta nueva entrega de 80s. El listón muy alto con Tracy Chapman y su Fast Car. Get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You get a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says, body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school, and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights day

is a desert with its life underground and the perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of brown, but the humans will give no love. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Los tres miembros de esta formación eran compañeros de instituto, hijos todos de militares que habían coincidido en el Reino Unido durante el tiempo en que sus respectivos padres habían estado destinados allí. Se bautizaron América y su primer álbum, que lleva este mismo título, llegó al número uno en las listas de Estados Unidos tal semana como esta hace nada más y nada menos que 43 años. Estamos hablando del Caballo Sin Nombre, A Horse With No Name, una de las canciones más famosas de esta magnífica banda de pop rock que han hecho las delicias de nuestros oídos durante años y años. América, y vamos a seguir repasando efemérides. Vamos a por la más triste, por desgracia, de este periodo de tiempo, además de la más trágica, así que cuanto antes la contemos, mejor. El 1 de abril de 1984 fallecía la voz negra de la seducción. Se llamaba Marvin Pence Gaye Jr., y al igual que hizo Sam Cooke, fue él mismo quien añadió una E final a su apellido. Y como todos sabemos, chico conflictivo, mujeriego, imagen esta última que mantuvo durante toda su vida, sobre todo por el derroche de sensualidad de las letras de sus canciones. Enseguida escuchamos un ejemplo de todo ello. Y fueron bastantes circunstancias personales las que hicieron a Marvin Gaye caer en las drogas y en el alcohol. Tras una intensa lucha por desintoxicarse, grabó uno de sus álbumes más significativos, Midnight Love, dentro del cual se encontraba el tema que enseguida escuchamos, cargado de sensualidad, y creo que ya puedes adivinar de cuál estamos hablando. Y recordamos que su padre era predicador de una congregación conservadora cristiana que exigía el cumplimiento de unos códigos de conducta sumamente estrictos, y fueron las disputas entre padre e hijo las que provocaron finalmente la muerte de Marvin Gaye, porque fue el día 1 de abril del 84, la víspera de su 45 cumpleaños, ya que tras repetidas disputas y tras verlo como un demonio, fue su padre mismo el que acabó con él, el que lo mató de un disparo, asesinato que sería calificado más tarde como homicidio justificado, ya que fue Marvin Gaye quien 4 meses antes le había dado la pistola a su padre. Pero vamos a dejarnos de acontecimientos negativos y recordamos una de las mejores canciones de la historia del soul en la voz de Marvin Gaye, el Sexual Healing. 31 años de su muerte, trágica a los 44, una trágica vida para una leyenda del soul. Open.

Esta fue la consolidación definitiva de un grupo de chicas que ya habían debutado años antes en el 86 con Different Light, un disco en el que se incluía la canción Walk Like an Egyptian, que también fue número uno en Estados Unidos, pero sin lugar a dudas la confirmación de su éxito se debió a esta llama eterna, Eternal Flame, que se incluía en su disco Everything del año 1989. Estamos hablando de las Bangles, número uno del Billboard, tal semana como esta, en concreto el 1 de abril de 1989, 26 años de este gran éxito que precede a nuestro One Hit Wonder de la semana. Ya sabes, esa canción que hizo famoso a un artista y que después poco se volvió a saber de él, aunque en el caso del artista que hoy nos acompaña es un músico de dilatada trayectoria, más de 40 años, pero bien es cierto que su único tema que tuvo gran repercusión en todo el mundo fue en el año 1979. Hablamos de Bruce Douglas Cockburn, más conocido como Bruce Cockburn, canadiense, nacido en el año 1945, guitarrista y cantante de folk rock, cuyo último álbum fue publicado en 2011, pero nosotros queremos traerte una canción de sus inicios, de su disco Dancing in the Dragon's Jaws, que fue su único número uno en los Estados Unidos, en el Top 40. Y seguro que es una canción que recordarás a pesar de que ha caído bastante en el olvido, así como el artista. Nuestra canción de único éxito de la semana se llama Wondering Where the Lions Are. Bruce Cockburn, que seguía preguntándose dónde estaban los leones. Disfruta de nuestro One Hit Wonder aquí en 80s. I'm on. Cada semana tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en Ochentas, con Carlos de San. Así de rápida se nos ha pasado esta primera media hora de programa. Ya sabes que estamos repasando para ti la semana del 30 de marzo al 5 de abril. Todavía nos queda toda una segunda parte para celebrar, por ejemplo, el cumpleaños de una chica, miembro de un grupo de chicas que triunfaron en los 80 gracias a principalmente versiones de grandes temas. Enseguida la recordamos. También el primero de los primerísimos éxitos de un dúo británico que poseía una tienda muy especial. Y también nuestra canción de película de la semana, que va a venir con un club muy pero que muy especial. Después te daré más detalles. Ya sabes que estamos conectados siempre las 24 horas del día a través de nuestro Facebook, en facebook.com/80s con Carlos de San. Ahí puedes encontrar todos los programas que ya han sido emitidos y también consultar el listado de canciones, el repertorio siempre variado, siempre muy bien escogido para ti, para que veas toda la variedad de la que podemos hacer gala cada semana aquí en 80. Si lo que quieres es escribirnos un correo electrónico, por supuesto que lo puedes hacer y nos puedes pedir tu canción, papel, lápiz, y apunta lo siguiente, siempre con letra: 80sfm@gmail.com. Todo junto, 80sfm@gmail.com. Estamos esperando tu participación aquí en 80. Si todavía no te has terminado la tarta de Marvin Gaye y queda un trocito, pues haz un hueco a 49 velas, las pones, las enciendes y entre todos cogemos impulso, aire y las soplamos a la salud de los 49 años que cumple esta semana Karen Jane Woodward, una de las componentes de Bananarama, 2 de abril de 1966, para una de las componentes de este famosísimo trío, que después de tocar en varios locales, saboreó las mieles del éxito en 1984, cuando surgió el auténtico fenómeno Bananarama, con un look al más puro estilo de los 80 y una imagen muy sexy. El trío alcanzó el éxito americano gracias a una versión de un clásico de Shocking Blue, aquel famoso Venus, en 1986. Y por cierto, hemos de decir que han sobrevivido Sarah y Karen, las dos supervivientes, que tuvieron que asumir la derrota, pese a que en 2005 editaron Look on the Floor, porque el nombre de Bananarama siempre va a estar asociado a un referente de la música de los 80. Este fue uno de sus éxitos, aparte de los que hemos comentado, este Love in the First Degree. Y así felicitamos a Karen, que hace esta semana 49 y que por supuesto no los aparenta. I was screaming. Conecta con todos tus recuerdos en 80. La polémica estaba servida ya desde el principio, ella lo sabía, pero esa provocación fue la que probablemente le llevó a conseguir las ventas que alcanzó con este Like a Prayer. Es, por supuesto, la reina del pop, Madonna, y esta semana se cumple un aniversario bastante curioso, y es que el 3 de abril de 1990, ya hace 25 años, que la polémica que esta canción levantó llevó a una marca de refrescos a romper sus vínculos con la cantante y a retirar la campaña que había puesto en marcha, y es que la intransigente actitud de la iglesia vino a aumentar su notoriedad al tildar de blasfemo el videoclip con el que la canción Like a Prayer se promocionaba en las televisiones, y este comunicado, que trataba de preservar a sus fieles de la influencia de Madonna, movió a la marca de refrescos a romper esos lazos comerciales, una decisión que se hizo pública precisamente esta semana hace 25 años, y fue algo que no importó mucho a la ambición rubia, ya que lejos de perjudicar a la italoamericana, las críticas, el escándalo y el boicot influyeron positivamente, y es que solo con ese álbum vendió más de 10 millones de ejemplares en todo el mundo, por lo que podemos decir que a esta empresa y a la iglesia el tiro le salió por la culata. Y vamos a continuar en esta ocasión con el primer éxito de unos británicos que han sido uno de los grupos más importantes de la música techno y sintética de finales de los años 80 y buena parte de los 90. Y todo ello fue gracias a una canción que se lanzó en 1983, aunque sin repercusión. Y 3 años más tarde, una nueva versión se convirtió en el importante punto de partida de Neil Tennant y Chris Lowe como los chicos de la tienda de mascotas, Pet Shop Boys. Una canción que estaba incluida en su álbum debut, Please, de 1986, y con el tiempo se ha convertido en uno de los grandes, grandísimos clásicos del pop electrónico. Una canción que en el 83 no consiguió éxito y que 3 años más tarde sí. West End Girls eran los inicios de Pet Shop Boys y los disfrutamos, por supuesto, aquí en 80s. Bienvenido, bienvenida, si te acabas de incorporar. Shadows, whispering voices, faces on posters, too many choices. If Sintoniza cada semana Ochentas, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Semana histórica tanto para la música como para la radio, y es que el 5 de abril de hace 30 años, atento al dato, más de 5.000 emisoras de todo el mundo difundían simultáneamente esta canción, We Are The World, que se había grabado el 25 de enero de ese mismo año, del 85, en una sesión no menos histórica, una canción, como bien sabes, orquestada por Michael Jackson y Lionel Richie, destinada a recaudar fondos para combatir la hambruna en África, y el reparto de auténtico lujo, Lionel Richie y Michael Jackson, además de ellos, Ray Charles, Bob Dylan, Dylan, Cyndi Lauper, Stevie Wonder, Kenny Rogers y Bruce Springsteen, entre otros. Número uno inmediatamente en los Estados Unidos y en los Grammy del año siguiente fue considerada la mejor grabación del año. Y a continuación vamos a por la canción de película de esta semana con The Breakfast Club, o más conocida como El Club de los Cinco. Una película del año 1985 denominada por muchos como el trabajo definitivo del género de adolescentes, dirigida por John Hughes y protagonizada por Emilio Estevez, Paul Gleason, Anthony Michael Hall y Jude Nelson. Una cinta de la cual destacamos la canción de los británicos Simple Minds, que si bien es cierto que fue el único tema conocido y que cosechó éxitos en las listas de ventas, también debemos decir en su favor que fue el auténtico himno de este largometraje de hace ya 30 años. ¿Te acuerdas de este Don't You Forget About Me? Pues es la canción de película de la semana aquí en 80s. Troubles and doubts. Después de escuchar la canción de película y de zamparnos todas las palomitas, después de haber visionado este Club de los Cinco, así nos despedimos y cerramos la persiana, aunque solo por esta semana. Y ya sabes que volveremos dentro de 147 horas para seguir repasando juntos todas las canciones y recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Hasta entonces, ya sabes que estamos en facebook.com/80sconcarlosdesan y también en el correo electrónico 80sfm@gmail.com. Te esperamos solo dentro de una semana. Hasta entonces, que tengas unos felices 7 días y que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en 80s. Te esperamos.